Hoy invitamos a todos los trabajadores del sector salud a que hagan conciencia y que efectivamente llevemos nuestra voz en contra de este gobierno que nos ha venido pisoteando los derechos de los trabajadores. Nosotros decimos que el mitin del sector salud debería estar aquí en Fuente Palacio y no allá, escondidos en la calle central. Nosotros vemos que hay una amenaza real por todas las reformas estructurales. Hemos visto nuestra sección 50 con entreguismo, con servilismo y en aras de rescatar nuestra combatividad, compañeros, en la práctica, no en el discurso, en los oficios que dice reciban un combativo saludo, cuando de combativos no tenemos nada, compañeros. Hoy los trabajadores te hacemos un llamado para que te sumes a la lucha y te sumes a un comité de lucha que se está conformando a nivel estatal. Los trabajadores del sector salud tenemos que ser escuchados y hay días para poderse manifestar. Nosotros tenemos conciencia y hemos visto que nuestro sindicato se ha perdido. El chavismo sindical no es otra cosa más que el entreguismo al gobierno, las componendas, todo lo que los cuchupos que celebran en lo oscurito. Por eso, compañeros, te pedimos que escuches la voz de personal, compañeros tuyos. Nosotros estamos conscientes que las bases son la sección 50, no las cúpulas corruptas que nos han venido dirigiendo en los últimos años. Es por eso, compañeros, que te pedimos que te sumes y que rescatemos de una vez por todas, elevando un ya basta de tanta corrupción de esta cúpula vendida con el gobierno y con el Comité Ejecutivo Nacional. De no ser así, hoy los compañeros de contrato piensan que le deben un favor al secretario general porque nos han homologado. Es nuestro derecho, compañeros. Nuestro derecho no está en la negociación con nuestro líder, que no los chantajee, que les ha vendido la idea que gracias a él, como si fuera un caudillo, ha conseguido la homologación. Porque gracias a él le dieron ICE, seguridad social, cuando está por ley. Es por eso que hoy venimos a levantar nuestra vez e invitarte a que te sumes con este grupo de lucha de conciencia que hoy ha decidido salir a las calles y efectivamente reclamar los derechos pisoteados de los trabajadores por ellos, por este gobierno corrupto que hoy nos rige. Es por eso, compañeros, que desde acá nosotros, este grupo de lucha te manda y te envía un combativo saludo real, de conciencia. Desde este foro hago un reconocimiento a nuestro maestro, el doctor Fernando Hernández Tabar, acaecido en días pasados, asesinado austeramente, que era una persona con convicción de lucha y sabía para qué servía un sindicato. Hoy los queremos invitar a que reflexionen que nuestro sindicato está por extinguirse si no hacemos nada. Es cuanto, compañeros.